Valeria Manera es la secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Toa y estuvieron con una feria de artesanos muy nutrida. La verdad que, muy nutrida, digamos, yo vi las fotos, no pude ir, pero vi las fotos y digo, no sé cómo habrá estado en Toa y no debe haber estado tan distinto que en Santa Rosa, que hubo un viento tremendo, pero la gente salió. ¿No es así, Valeria Manera? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas vos? Un saludo para vos, para todos los que están escuchando. Bien, Valeria, anduvo bárbaro la feria, ¿no? La verdad que la feria hermosa, sí, el último día que tuvimos que se suspendió, ¿no? Desde la dirección de producción suspendieron por una cuestión de climática, había muchísimo viento y bueno, no se pudo realizar, pero la verdad que sábado y domingo estuvo hermosa, el día acompañó, así que todos los artesanos, artesanas, chochos con las ventas y con la asistencia de público. Vos sabés que es importante porque en estos tiempos uno no sabe qué comprar y no comprar y trata de tarjetear, de poner en tarjetas y eso. Por eso a los artesanos y manualistas por ahí se les complica, pero que hayan andado bien en las ventas, la verdad, y con plata que se mueve dentro de la provincia y de la localidad me parece fundamental. Sí, creo que, bueno, desde la Dirección de Desarrollo Productivo por ahí lo que se busca es un poco eso, ¿no? Que circule dentro de la localidad y que se pueda favorecer en este caso a emprendedores y emprendedoras. Bien, la semana pasada estuvimos hablando y anunciando también con una de las miembros del grupo Eureka la presentación de esta obra de papel. ¿Qué tal la pasaron? Ay, la verdad que hermoso, fue un domingo precioso, mucho mejor de lo esperado y soñado, porque, bueno, la sala llenísima, también estuvo haciendo la recepción Rosana del grupo Circaos de General Pico, y bueno, con el grupo Eureka pudimos disfrutar de, bueno, teatro, música. La verdad que justo en mi caso estaba sentada al lado de una familia, había ido una niña, la madre y la abuela, y estaban las tres ahí felices, chochas, disfrutando de la música, las canciones, así que una tarde pensada ahí para las infancias y para la familia, y así fue. Así que muy felices de este primer festejo de las infancias, que tenemos varias cuestiones previstas dentro de lo municipal. Bien, de hecho, para hoy estaba esta apertura del Museo del Pueblo. ¿Pudieron llevarla a cabo? Sí. El museo en realidad tuvo una primera actividad el sábado 30 de julio, que hicimos una caminata con historia, que, bueno, el recorrido fue Museo del Pueblo, Museo del Regimiento y Jardín Botánico, así que ahí fue una primera apertura. Y hoy ya reabrimos las puertas oficialmente para que tanto vecinos, vecinas como visitantes también a nuestra ciudad puedan disfrutar, instituciones educativas puedan venir al museo, conocer lo que es la historia de nuestra ciudad, porque bueno, en el museo se pueden encontrar un montón de cosas, tenemos restos paleontológicos, está parte de lo que es el regimiento y la llegada del regimiento, el fortín, la pulpería, y aportes que han hecho vecinos y vecinas para lo que es este Museo del Pueblo, ¿no? Que habla de nuestra historia, nuestra cultura. Bien, me llega una consulta. ¿Cómo tienen que hacer para ir a visitar ese museo? Digamos, ¿está siempre abierto? ¿Tienen que mandar algún WhatsApp? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, ahora en el mes de agosto va a estar abierto los días martes y jueves de 10 a 13 horas, pero aquellas instituciones educativas que quieran venir y visitarlo se pueden comunicar al 1551-3409 y acordamos ahí horario de visita. Y ya para el mes de septiembre vamos a tener también horarios de fin de semana también para la gente que ande circulando por nuestra ciudad y pueda pasar a conocer el museo, ¿no es cierto?